Intervienen a Ficrea por irregularidades. Las autoridades financieras suspendieron temporalmente las operaciones de la Sociedad Financiera Popular Ficrea por presentar irregularidades y presentó una denuncia para que se investigue si hubo recursos de procedencia ilícita. La suspensión podría durar hasta 6 meses, tiempo en el cual los ahorradores no podrán hacer uso de sus recursos, precisaron ayer. Se intervino gerencialmente a Ficrea por presentar operaciones irregulares que tienen que ser revisadas a través del interventor, y se le dio conocimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez presentó denuncia a la Procuraduría General de la República, explicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Agregó que con una subsidiaria de Ficrea, Lindman Trade, se transfería el 98% de su cartera, que ascendía a 5.700 millones de pesos. Ficrea presenta serios incumplimientos a la normatividad que le resulte aplicable, por lo que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la intervención gerencial de la SOFIPO, dijo en conferencia de prensa Jaime González Aguade, presidente de la comisión. Señaló que a través de Lindman se realizaba una triangulación no transparente de los recursos de la SOFIPO, por lo que esta forma de operar no permitía a la CNB identificar el origen de los recursos recibidos. Además, Ficrea no proporcionó datos que avalaran que los recursos provenían de acreditados legítimos. Esta intervención tiene como objetivo preservar los ahorros del inversionista, a través de la normalización de las operaciones irregulares que se han observado en esa sociedad, con estricto apego a derecho y total transparencia, y siguiendo sanas prácticas del mercado, explicó. Las autoridades financieras decidieron suspender las operaciones y las 37 sucursales en varios estados, como Jalisco, Distrito Federal y Estado de México. González Aguade detalló que hasta el momento no se ha procedido a ninguna detención. Fuente: El Universal.